Y en este sentido, ¿cómo seguiría todo? ¿Ahora ustedes cómo han pensado seguir de alguna manera esta resistencia? Nosotros hemos planteado un esquema de acciones que tiene que ver con volver a decirle a la DAO que nosotros estamos pidiendo una revocatoria de esa acción, que no se presente a licitación esos inmuebles, que no se abran los sobres de la licitación, y concretamente el día viernes tenemos intenciones de hacer una acción frente a la DAO para que la DAO sepa quiénes somos, porque nosotros tenemos intenciones de juntarnos con estos organismos para comunicarles quiénes somos, veamos qué estamos haciendo, y la verdad que no ha habido respuesta, no ha habido respuesta de decir, bueno, nos vamos a sentar a hablar con esas familias, a ver cuáles son sus demandas, qué es lo que ellos pretenden, cuál es su proyecto, porque las intenciones son políticas, ¿no es cierto? Si no hay intenciones de accionar, de hablar, si uno intenta avanzar, si la DAO intenta avanzar por vías jurídicas, por vías civiles, digamos, planteando esta cuestión de la venta de tierra, uno ve claramente que no hay pasar nada, digamos, o sea, tiene intenciones simplemente de que nosotros nos vayamos de ahí, tiene intenciones que nosotros nos demos por vencido y no luchemos por la tierra, lo que no va a pasar, nosotros vamos a luchar hasta el último momento, digamos, no, tenemos que luchar hasta aquí, la tierra, nosotros somos parte de la tierra, digamos, si nos quitan la tierra nos están lacerando nuestro derecho, están lastimándonos, digamos, y eso no lo ven, digamos, somos personas, digamos. No nos pueden hacer esto. Totalmente, Dante. Dante, vamos a seguirlo difundiendo, vamos a seguirlo visibilizando y vamos a seguir atentas y atentos a lo que acontezca el viernes también, que sabemos por lo que nos contás, es un día de relevancia también lo que puede suceder, así que vamos a estar allí también. Sí, otra cosa, quizá para agregar, Sí. digamos, quizá pareciera que esto es un caso aislado. Es un caso que solamente nos estaba pasando a nosotros. Y la verdad que está pasando a nivel nacional. Y hay un esquema de planificación, digamos, si se quiere hacer una nueva reforma de la tierra y quiere que pase todo a manos privadas. Y viene hace años, digamos, incluso en el año 2017, Macri, digamos, ¿cómo se llama? Emitió un decreto que es el 225-2017, /17, digamos. Lo que pone en subasta pública viene que son del Estado para recaudar supuestamente 2.000 millones de pesos, de dólares, mejor dicho. La cuestión es que en ese esquema entró, por ejemplo, la venta de la remonta. Intentó vender bienes públicos, o sea, bienes son de uso público a privado. En este esquema, digamos, había 90.000, ¿cómo se llama?, propiedades más a nivel nacional. Digamos, esto no es una cosa que está pasando solamente a nosotros. Necesitamos que avance, necesitamos sobre los bienes de los inmuebles de Mendoza, los inmuebles que están en la calle de Coñanza, los inmuebles que han presentado dentro de la DAO para la venta, van a avanzar sobre un montón de inmuebles más que son de uso público, de uso privado, y vamos a ver, digamos, un esquema muy adverso para poder seguir trabajando, trabajamos en la tierra y al final una dominial, digamos, de los bienes que nosotros estamos usando y que donde vivimos y trabajamos hace más de 20 años. Bien, totalmente, totalmente preocupante. Dante, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera, y esto, vamos a seguir alertas a lo que siga sucediendo en estos terrenos, ¿no? Bien, gracias, Gaby. Abrazo grande. Un abrazo allá a la audiencia de La Mosquitera, un abrazo a todos los compañeros y compañeras que trabajan ahí, que siempre nos están brindando apoyo y lo agradecemos mucho porque la verdad que los medios hegemónicos tratan de ocultar la información hablando de espectáculos y ese tipo de cosas y no hablan de políticas concretas que nos afectan como comunidad y como sociedad. Totalmente, seguro, de fútbol por sobre todo en estos días. Bien. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande. Lo escuchábamos a Dante Castillo comentándonos lo que está sucediendo en estos terrenos, Dante de la UST, donde los quieren vender con ellos adentro, con comunidades y con familias campesinas. Estamos hablando de 9 familias.